Hoy tengo un tema, no lo tengo yo, perdón. Hoy el Espíritu Santo tiene un tema pesado, denso, se puede cortar casi. El domingo pasado hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿recuerdan? El Espíritu Santo lo vimos desde un punto de vista doctrinal, que quiere decir que usamos muchos versículos, que buscamos mucho en la palabra, entonces para ver que, estar seguros lo que la Biblia dice de esto, de ese tema, en nuestro caso el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Porque había surgido ese tema, ¿no? Si teníamos o no el Espíritu Santo, bueno, se armó un poco de polémica, no entre nosotros, la polémica se arma afuera, entre nosotros tenemos paz, ¿amén? Amén. Tenemos tranquilidad. Pero también si surge la duda y nos plantean ciertos temas, está bueno agarrar la palabra y ver qué dice la palabra, y eso no implica encontrar en un versículo algo que defienda lo que yo digo, porque eso es una secta. Nosotros agarramos y vamos de lado a lado. Creo que el domingo pasado fuimos más o menos claros porque nos quedamos cortos. Estos temas llevan mucho tiempo, mucho tiempo. Imagínense que en el club que estamos de estudio bíblico que tenemos, estamos viendo un estudio de 10 grados de desarrollo cristiano. 10 grados. Todavía no empezamos con el primero, estamos en el grado cero, hace como un mes, mes y medio. Todavía no lo terminamos, falta, es toda la introducción. Y mire que voy lo más rápido que puedo y lo más cortito. Porque es mucho, es tanto. Cuando uno indaga al Señor es mucho. Es tanto, Dios es infinito. Y el domingo pasado vimos desde Génesis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todo el desarrollo del Espíritu Santo. Cómo aparece el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, cómo se manifestaba antes, cómo se manifiesta después, cómo llegó a la vida de Jesús, cómo nos enseñó Jesús el Espíritu Santo, cómo lo vivieron los discípulos, etc. Creo que quedó bastante claro. Amén. ¿Tenemos al Espíritu Santo? ¿Lo tenemos? ¿Lo cree? Hicimos un test. Yo cuando hice, ¿se acuerdan que al final hicimos como un test? A ver si teníamos o no. Cuando llegué a casa, quizás fue el mismo Espíritu Santo que nos lo permitió, no sé. Llego, te dejo mis apuntes, un apunte de 5 páginas será. Este es de 3, no, cortito, letra grande encima. Cuando llego a mi casa dejo los apuntes y me faltaba una hoja. Que el test tenía más preguntas. Y bueno, por ahí, el Espíritu Santo había dicho, está larga la reunión. Entonces, acordamos, faltaban algunos. Pero qué bueno examinarnos, a ver si realmente tengo el Espíritu Santo. Y el tema que hoy nos compete es un tema que no se habla mucho. Si uno pregunta en el cristiano promedio, no da una respuesta muy clara. Lo he visto, no es que yo pienso esto, sino que lo sé. Y es la pregunta, ¿qué nos espera después de morir? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y hay tantas hipótesis, ¿no? Tantas cosas, tantas sueltas, que uno realmente se pone a pensar y dice, yo realmente no sé qué pasa después de morir. ¿Lo quieres saber? Amén. Amén. Porque uno a veces quiere tener una idea bastante clara. Sí, yo sé, uno muere y se va con el Señor. Y bueno, se va con el Señor, ¿no? Uno se muere y se va con el Señor. Pero ¿cómo? ¿A dónde se va con el Señor? ¿Y se va enseguida o tarda un ratito? ¿O me quedo un tiempo en un lugar? ¿Y si Dios nos va a haber un juicio al final? ¿Cómo me voy con Cristo y después me regreso con Cristo para ir a ese juicio? Entonces uno se pregunta muchas cosas, ¿verdad? O yo me las pregunto por lo menos. Entonces vamos a indagar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos espera después de morir? No lo voy a agarrar desde un tema, desde un punto de vista doctrinal. ¿Qué quiere decir? Que no voy a agarrar muchos versículos. Es un tema muy intenso, porque no es lo que el Espíritu Santo me viene guiando, sino de un punto de vista personal, de yo irme de acá pensando, ¿qué me espera a mí después de morir? Entonces, ese silencio me gusta, porque significa que están pensando. O se durmieron, pero los veo con los ojos abiertos. Están interesados, a ver, ¿qué va a decir Fran? No siempre digo chistes, trato de controlarme. Pasa que Dios me mantiene contento, me mantiene feliz. Tengo el gozo de la salvación. Estoy contento. El concepto de la muerte, pensar en la muerte, pensar en la muerte es algo que se ha hecho siempre, de toda la vida. ¿Por qué? Porque nadie fue y vino para contarnos lo que pasó, excepto una persona, nada más. Pero no tenemos una entrevista con él, no podemos conversar con él. Es Jesucristo, ¿no me entienden? El único que volvió a la muerte. Y bueno, hay otros que escribieron libros, pero bueno, ese es otro tema. Pero en el caso general, en la civilización en general, la muerte es algo que está arraigado en la cultura. La muerte, Se ha hecho cultura de la muerte desde tiempos inmemoriales. Se han encontrado cavernas donde los antiguos primeros humanos, ya cuando alguien se moría, ponían flores, hacían todo un ritual, porque la muerte era algo significativo, algo intrigante, algo extraño, algo que pasa del otro lado del túnel, del otro lado de la línea, ¿qué hay? Es un misterio grande, la muerte. Pensar en la vida es fácil, pensar en existir es fácil, es simple. Pero pensar en existir para siempre, ahí se complica. Porque uno dice, yo pienso en la eternidad. Pienso en la eternidad de que estoy viviendo 1000 años. 2000 años, es un montón. 5000 años, 10.000 años, es una cantidad. O sea, es más de lo que el ser humano estuvo en la Tierra. 100.000 años, 1.000.000 de años. ¿Cuándo será vivir 1.000.000 de años? Y realmente se me empieza a ir. 2 millones, 20 millones de años. O sea, es un número muy grande de años para una persona. Ahora, si yo te digo, la eternidad es... no tiene fin. Uno piensa que la eternidad es como un hilo largo, como algo que, bueno, por allá terminará. Pero cuando pienso en las cantidades de años, en millones, millones, digo, es mucho tiempo para un ser humano vivir tanto. No, no me cabe en la mente. No me cabe. Nosotros celebramos cuando alguien llega a los 100, ¿no? Llegó a los 100, es como, ¡wow! Ya se puede ir el viejito. Porque ya está todo checadito, ¿no? Porque vemos a alguien de 100 años y sabemos que ha llegado al extremo de vida humana. Y cuando sabemos de gente, por ejemplo, la persona que más vivió, de 118 años en Tailandia, es una palma de años. O sea, hay un hombre registrado, supuestamente vivió 200 años, el más viejito que se conoce, que murió en el 2001. Y él pedía morir. Él quería morirse, ya no quería vivir más. Entonces pensar en millones de años es mucho, no te cabe. A mí no me cabe. Ahora, pensar que la eternidad son millones y millones y millones y millones y millones, y puedo seguir, porque es eterno. Y cuando pensamos en Dios, es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido, pero Él no nació. Entonces pienso para atrás. Millones de años para atrás y para atrás, y pienso que Dios no tiene un inicio, no tiene un comienzo. Y mi mente trata de darle un inicio, un vamos, un cero, pero no, Él no tiene comienzo. A Él no le afecta el tiempo. Él ve el tiempo como esta línea que está acá, esa madera que va de acá hasta allá, y nosotros transcurrimos ahí y todo lo imaginamos desde ese extremo de la madera hasta ese extremo, de una punta a la otra. Y pensar en algo que continúe infinitamente es difícil, pero pensar en algo que siga para el otro lado es más difícil. Y pensar aún que Dios está por fuera de esa línea y la observa toda la vez, como yo estoy mirando esta madera ahora. Y te puede ver a vos y a mí, de bebé, de adolescente, de adulto, de anciano y muerto a la vez. Todo en un solo vistazo. Y Dios no tiene ojos. Dios no tiene ojos, son lo que se llaman antropoformismos en la Biblia, cuando él, sus manos, sus ojos, ¿no? Donde él se sienta, pero realmente él no, él es espíritu. Porque si él tiene ojos, quiere decir que si él mira para allá, no ve lo que está ahí, ¿verdad? Pero si él ve todo, entonces no le sirven dos glóbulos oculares, porque los tiene que apuntar, pero no tiene ojos. Entonces todas esas cosas me explotan el cerebro. Yo digo, wow, qué Dios estoy sirviendo, estoy sirviendo. Es tremendo. Es impresionante. Ahora, pensar en la muerte, lo que hay del otro lado es pensar en esas cosas. Es muy complejo. Parece simple, morirse. Pero del otro lado, y eso es difícil de entender. La muerte en sí, morirse, dejar de vivir, es simple. Pero digerirlo, si no, veamos la muerte de nuestros allegados, de nuestros seres queridos, las personas que amamos. Lo incomprensible que es cuando sucede. Porque es algo que se fue y no vuelve más. O sea, pensar que un ser deja de existir frente a nuestros ojos, y aunque tengas el cuerpo ahí, vos decís, esa persona no existe más. No, no está. No se fue de viaje. No se fue mucho tiempo. No está en otro lugar físicamente. No está, no está esa persona. Y wow. Y caer en la cuenta de eso. Y las cosas que ya esa persona no va a poder hacer. Esa voz que no vas a volver a escuchar nunca más en tu vida. Se fue. La muerte es incomprensible. Tiene un sabor de injusticia a veces. ¿Y qué pasa con la muerte? ¿Qué va a pasar conmigo? Y nos duele pensar en los seres queridos que se van, pero pienso, yo también me voy a ir un día. ¿O no? Me siento tan joven, tan radiante, ¿cuándo me va a pasar? No, pero uno nunca sabe, nunca, nunca sabe. Porque muertes hay de todas las edades. Y si uno llega hasta viejito, muere de viejito. ¿Verdad? Y la muerte. Entonces eso te hace pensar qué hay del otro lado. Porque si algo que todos vamos a tener que enfrentar, es una línea que todos vamos a tener que cruzar, tengo que tener la responsabilidad de pensar en eso. Sí o sí, es algo que yo voy a cruzar. Lo quiera o no, por mucho que me resista y alargue mis años, no lo voy a poder lograr. Como dice la palabra, dijo el Señor, por mucho que ustedes se esfuercen, pueden cambiar el color de su piel o pueden añadir a su estatura 1 centímetro, no pueden. ¿Cómo? ¿Cuánto menos van a controlar la muerte? Y nos atemoriza al principio. Sí, voy a morir. Entonces tiene que haber algo del otro lado que me dé consuelo. Algo que me haga vivir en paz. Si no, hoy, domingo, es el día que estadísticamente más suicidios hay. En este momento, cuenten, cada 5 segundos una persona se quita la vida. Cada 5 segundos. Y ahí ya se mató uno. Así es el suicidio. ¿Por qué el domingo? Porque viene el lunes. Otra vez la semana, otra vez lo mismo, otra vez el trabajo, otra vez la misma gente, la misma cosa, y arrastrar mi vida una semana más. Como que el lunes es el comienzo otra vez de lo mismo. ¿No? De la gente que anda allá afuera, que tiene esos pensamientos. Nosotros, para gloria de Dios, tenemos otro pensamiento. O deberíamos irnos de este lugar con otro pensamiento. Decir que si me muero esta noche, pensar como Pablo, decir, para mí el morir es ganancia. Yo gano muriéndome, estaré con Cristo hoy. Y el vivir es Cristo. O sea, mientras yo esté acá, vivo para Él. Y cuando yo me muera, voy a estar con Él. Así que gane o muera, viva o muera, siempre gano. Siempre. Siempre gano. Pero qué feo que es no tener a Dios. La muerte en la Biblia, la muerte, tiene su reino. ¿Sabía de la muerte? Imagínensela como una reina sentada en un trono y tiene un reino. Así es la muerte. ¿Cuándo comenzó su reino? ¿Cuándo comenzó? Pecado. ¿Cuándo comenzó? Allá por el Edén. Dios le dice al hombre, no le dice a la mujer, le dice al hombre porque todavía no la creó. Le dice al hombre, de todo árbol plantado del huerto podrás comer. De todo árbol, mirá Adán, ¿cuántos árboles hay? ¿Cuántos? Hay muchos. Hay 2 nada más que no puedes comer, especialmente de este. Solamente a todos no comas, tenés miles de árboles, pero miles. Estos no comes, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? Génesis 3, capítulo 3, el capítulo más triste y oscuro de la Biblia, cuando entra el pecado a la tierra, el día que todo se arruinó. Y Adán le tenía que decir a su esposa, enseñarle, y bueno, todo salió mal. Malas decisiones. ¿La serpiente la obligó a Eva a comer del fruto? Respondan ustedes. Porque dice Eva, Dios nos dijo que no podemos comer de esto. ¿Por qué no nos deja? Nos vamos a morir. Según él, ¿no? Dice. Entonces Satanás le dice, con que Dios ha dicho. ¿Vieron siempre el ataque? ¿A dónde es primero? A la palabra. Con que Dios ha dicho. No comas de esta. O sea, siempre el ataque a la palabra es lo primero. Y en el Nuevo Testamento la palabra toma cuerpo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es la palabra, ha sido lo más atacado del cristianismo en la historia. Con que Dios ha dicho. Pero no es así, porque el día que coman van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Estaba mintiendo Satanás? No estaba mintiendo. Porque Dios no le dijo que no iban a saber del bien y el mal. Ese no era el problema. El problema es que se iban a morir. Entonces ellos agarraron, comieron igual, y en ese momento ese cordón umbilical que nos une a Dios se corta. Enseñándonos, porque ellos no caen en el suelo, no se les para el corazón nada, lo que nos enseña es que la muerte en la Biblia es separación. La muerte es separación. La muerte es separados de la vida. Jesús es el camino, la verdad. Separados de mí, nada podéis. Es así. Él es el pámpano y nosotros la vid. ¿Sí? Al revés. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es la vid, todo el racimo. Nosotros los pámpanos, las ramitas. Si nos desprendemos, ¿qué nos pasa? Morimos. Morimos. Porque lo que nos arruina es estar separados de Él. La muerte no es que se te pare el corazón. Uno puede estar totalmente vivo físicamente, pero si estás separado de Dios, estás muerto en delitos y pecados. Así dice Romanos. Estamos muertos en delitos y pecados. Así que, ¿qué es la muerte? ¿Separación de quién? Y Él es el dador de vida, la fuente. En el momento que yo me separo, estoy muerto. Así que la muerte no debería ser algo que algún día me va a pasar. Yo vengo muerto hace tiempo, hace mucho tiempo. Desde el momento que yo siendo bebé, crezco y tengo la conciencia del pecado, estoy muerto espiritualmente. Se despierta esa naturaleza pecaminosa, estoy muerto, separado de Dios. En algún momento de mi vida yo tengo necesariamente que aceptar a Cristo en mi corazón. De verdad, de verdad, de verdad. Como mi Señor y Salvador, de verdad. No hay religión que me dé eso. No hay religión que me dé ese cordón que me ate. ¿Saben qué son las religiones? Los ladrones y salteadores que entran por fuera. Tratan de entrar, meterse por la ventana, de todos lados. Pero van a ser como ese hombre que el rey lo vio y no estaba vestido para la fiesta. No hay vestimenta de salvación en él. Échenlo afuera donde están los perros, donde será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dijo, no, así no se entra. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. No hay otro. No hay más. Él es la única entrada a la vida. Él es la puerta y Él es el paraíso. Él es todas las cosas. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? En el Antiguo Testamento aparece una palabra que refiere a cuando se habla de lo que hay del otro lado, que es la palabra Seol. ¿La han escuchado? En el Antiguo Testamento muchas veces aparece porque en el Seol, descender al Seol, cayeron por el Seol, el Seol, el Seol. ¿Qué es el Seol? Es el lugar que está del otro lado, que hay ahí. Siempre se habla como de descender al Seol, algo que parece que está abajo. De hecho, en una de las historias de la Biblia pasa literalmente que Moisés le dice por la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Los que se levantaron y le dijeron a Moisés, ustedes, vos, Moisés y Aarón y los demás, ¿quiénes son para decirnos a nosotros qué lo tenemos que hacer? ¿No ven que el pueblo es santo? Caradura de Coré. Entonces Moisés se enoja con ellos y dice, bueno, ustedes tan santos creen que son, nosotros creemos que estamos bien, ustedes también, vamos a hacer una cosa, mañana vamos a presentarnos delante de Dios, y si Dios hiciera alguna cosa extraña, por ejemplo, como que abre la tierra y se traga a todos, entonces vamos a ver quién está con Dios y quién no. ¿Lo quieren hacer? Más vale. Y seguían, la boca no, tan grande. Bueno, mañana nos encontramos a la puerta del tabernáculo con todo el pueblo presente. Se presentan todos y a ver quién es el preferidito de Dios. Y Dios dice, a ver, el pueblo se corre un poquito a la derecha y usted un poquito a la izquierda y me lo dejan en el medio. Y se abre la tierra y descienden vivos al Seol. Por la rebelión de ellos. Un texto que, si quieren, de ejemplo, porque hay muchos, pero vamos a ver uno solito. Ya dije que hoy esto no va a ser doctrinal, sino más bien para pensar, para meditar. Si lo, para los que anotan, para los que están, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, nos da un ejemplo de lo que hace Dios respecto al Seol. Por ejemplo, cuando José, ¿se acuerdan que es venido de Egipto? Entonces los hermanos van de grande, ya José es segundo al mando. Y José se queda con uno de los hermanos, con Simeón, y regresan el resto y le dicen, bueno, el señor que está allá en Egipto quiere que llevemos a Benjamín también. Y era el único hijo que le quedaba a Jacob, o Israel, ¿no? Entonces él le dice, no se lo lleven, pero se lo tenemos que llevar porque el otro hermano se quedó allá. Y nos quedamos sin el pan y sin la torta. Y dice, ustedes van a hacer que yo descienda con mis canas al Seol, angustiado y abatido. Entonces se habla, ¿no?, ese ejemplo, el Seol. Y acá dice en 1 Samuel 2.6, Jehová mata. ¿Vieron cómo arranca ese versículo, no? Bonito. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Vieron? O sea, esto en la literatura judía es muy común cuando se da un ejemplo y un contraejemplo, o sea, lo diferente. Por ejemplo, si yo dijera, si este arbolito se cae, todos los adornos se van a romper. Y si se mantiene parado, los adornos van a estar bien. ¿Vieron? Hago como dos comparaciones muy simples, pero la literatura judía es así. Entonces, así como Jehová mata y Él da vida, es lo mismo que decir que Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. ¿Se entiende? Entonces el Seol, literalmente traducido del hebreo, literal, si quiere una definición de diccionario, es lugar de los muertos. O lugar de las almas, o de los espíritus difuntos. ¿Sí? Lugar de los muertos o lugar de las almas difuntas. Era un lugar donde se sabía que la gente iba después de morir. ¿Cómo es? ¿Cómo luce? ¿Tendrán aire acondicionado? ¿Televisión? ¿Será un lugar de castigo, de recompensas? ¿Tendrá alguna división, habitación? No se sabía. Era el otro lado, ¿no? Ahí. Y uno va ahí, y uno muere y desciende ahí, a la sepultura. Aquellos que seguían a Dios, que eran creyentes como Abraham, uno de los mejores ejemplos que tenemos, ellos todos se mandaban a sepultar juntos. Si ustedes ven, pueden leer la palabra, que fue sepultado Abraham, y cuando murió su esposa, Sara, ¿dónde la enterraron? Al lado de Abraham. Cuando murió Isaac, ¿dónde murió? Al lado de ellos dos. Cuando murió Jacob, al lado de ellos dos. Cuando murió José, que estaba en Egipto, él dijo, cuando yo me muera, me meten en un cajón y me llevan para allá. No me quiero que me entierren acá. Y cuando fueron a Canaán, ahí lo llevaban a José. ¿Sí? Y así, todos los cuerpos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iba a llegar un día de resurrección. Y que cuando resucitaran, iban a estar al lado de todos sus seres queridos. Iban a resucitar juntos. Eso es lo que ellos querían. No es que el lugar era un lugar mágico o algo. No, eso no querían ellos. El cuerpo no les interesaba. Sino resucitar juntos. Salir de las tumbas y encontrarse juntos. Ellos estaban pensando en eso. ¿Y por qué digo Abraham? Porque él dice que Abraham, Jesús habla, ¿no? Y dice, Abraham se alegró de ver mi día. Entonces él ya vio con antelación, Abraham, lo que Jesús iba a hacer. Dios le mostró eso. ¿Saben lo increíble que es? Nadie más vio eso. Abraham vio a Jesús. Lo vio a él. De alguna manera, una visión, en un sueño, algo le mostró. Y dice que él se puso contento. Entonces, cuando se dice que Abraham murió y él tuvo un solo hijo, ¿no? Isaac, bueno, tuvo Ismael también, pero el hijo de la promesa de Isaac. Y Dios le prometió multitudes. Y él no se murió pensando, bueno, tuve uno solo, Dios hizo lo que pudo conmigo. Dice que él vio ese día. Y él vio las multitudes. Y él vio las naciones bendecidas por causa de su fe. Entonces él se murió, ¿saben? Con una sonrisa así, con mi oreja. Contento, feliz, sabiendo que iba a resucitar. Y de hecho, él es el que nos va, uno de los que nos va a recibir en el cielo. ¿Lo sabía? Ahora vamos a ver. ¿Qué cosas que inventa Frank? No, está en la palabra. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, aparece Jesús y habla del Seol. Pero ya no dice como, bueno, un lugar, así como así, sino que nos da una descripción más detallada, más interesante. Y se encuentra, ahí van a ver lo que acabo de decir, en Lucas capítulo 16, lo vamos a leer, es el texto más largo que tenemos para hoy. ¿Sí? El resto son más cortitos. Pero es muy interesante, es muy interesante. La historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Lucas capítulo 16. A veces se dice San Lucas, pero está mal, ¿eh? Eso es una acotación católica. No, todos somos santos. Bueno, Lucas capítulo 16. Hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. Vamos a leer, amén. Desde el versículo 19, ahí comienza la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. No es el que resucitó Jesús, ¿sí? Otro. Fíjense, es muy importante destacar antes de seguir, para no confundir. Esto no es una parábola. Esas parábolas que contaba Jesús, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador, la parábola de la mujer viuda, la parábola de la mujer que encuentra la moneda, la parábola de que compra el campo, ¿no? Porque él empieza contando las parábolas de otra manera, tienen otra estructura. Lo que cuenta acá Jesús es una historia real, de verdad, ¿sí? Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, la puerta del rico, ¿no? Lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Entienden cómo va el panorama, no? No es que estaba mal que el rico fuera rico y que lo bueno es ser pobre, como vamos a ver a continuación. No, lo mal es que el mendigo estaba a la mesa del rico. Estaba ahí, y cómo sería que mientras ellos comían, las migajas caían, y él dice, ansiaba comer esas migajas. ¿Qué quiere decir ansiaba? Que las migajas no se caían. Así de agarrados eran estos. No, se me cae una amiguita. Se mandaban todo, que no caiga nada para el mugriento ese. Y él dice que ansiaba, aunque sea las migas caigan. Aunque sea las migas. Y él no, él... ahí está, me está llenando de peste acá. Se me está pegando. Entonces ese era el problema, esa era la actitud. ¿Sí? Entonces dice, aconteció que murió el mendigo. O sea, la línea fue cruzada y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también, porque a todo nos llega, el rico, y fue sepultado. Y en el, ¿dónde dice ahí? Hades. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿tiene hijos? No. Él dijo todo lo contrario, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua así y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Me detengo un segundo, porque veo que dice cima con S. Dice cima con S, ¿lo ven? No es una falta de ortografía, porque cima se escribe con C. La cima es la cima de la montaña. La cima con S es la parte más baja de un pozo. Sí, si ustedes ven un pozo, lo más bajo, a donde uno llega, es la cima con S. La punta de la montaña es con C. ¿Sí? Hoy aprendimos ortografía, vamos. Entonces cuando viene ahí, se equivocó la Biblia, no. Hay un pozo entre nosotros, le dice Abraham, hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, que tampoco van a querer, no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Palabra dura, ¿no? Palabra difícil. Entonces, ¿qué es lo que describe Jesús? Les explica a ellos qué es lo que pasa ahí, el famoso Seol. ¿Qué hay ahí? Hay una división hecha por una gran cima. Y nadie puede ir de un lado al otro. Nadie. Hay una gran división. Están los que son recibidos por el seno de Abraham, porque es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, dice la palabra. El que fue constituido amigo de Dios, porque le creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces se ganó, y bien ganado ese lugar. Entonces él los va a recibir como un padre de fe. ¿Sí? No como el padre, Dios el padre, ¿no? Padre hay uno solo. Pero así como nosotros creemos en nuestros pastores, por ejemplo, como padres espirituales, aunque hay denominaciones que no. Pero en nuestro caso creemos que sí. ¿Por qué? Porque nos guían, nos enseñan, nos cuidan, nos aman como un papá y una mamá. ¿Verdad? Entonces, así espiritualmente, históricamente, según la palabra, tenemos a nuestro padre intermedio, por decirlo de una manera, ¿sí? Que es Abraham. Entonces él los va a recibir a nosotros. Pero del otro lado, Hay otra cosa. ¿Estará de ese lado Satanás, todo rojo, con una cola, un tridente y unos cuernitos, batiendo una olla grande? ¿Y unos demonios alrededor? ¿Será eso que la Edad Media nos ha enseñado la verdad? ¿Ustedes vieron algo de eso acá? ¿De lo que acabamos de leer? Cuando llegó este rico a Hades, que así se lo describe a este lugar del tormento, ¿quién estaba ahí? Estaba solo. Desde allá veía a Abraham y a Lázaro del otro lado, ¿no? En ese lugar precioso, hermoso. Pero él estaba en el Hades y no había nadie que le mojara, aunque sea con el dedo mojado en agua, la punta de su lengua, para que refrescara un poco su sed. Él estaba solo, no había Satanás, no había demonios, no había nadie. ¿Por qué? ¿Dónde anda Satanás? Dando vueltas por el mundo, controlando el mundo. No está metido de abajo. Y el día que esté ahí va a ser para su propia condenación. Si alguno de nosotros cayéramos en el infierno y termináramos ahí, Satanás estaría al lado nuestro sufriendo igual que nosotros. Y no se crea que eres el dueño, el rey del infierno y él nos castiga. Si nosotros no le debemos nada, ¿de qué nos va a castigar? Si él no es nuestro papá. Él no es el que hace la ley, que nosotros lo desobedecemos, entonces él nos castiga. No, Dios no castiga, el diablo no castiga a nadie si él no tiene ninguna ley. Al contrario, él va a ser castigado. Y los demonios también. Me estoy adelantando. Cálmese, doctor. Pero es muy claro lo que pasa ahí. Y no hay grises. No hay estados intermedios. No hay nada ahí que decir, bueno, me quedo un rato acá y decido a ver dónde quiero ir. O hay un puente en el medio donde yo puedo cruzar. O no hay nada. Hay una división y la decisión de Lázaro y del rico fue una y en vida. Por eso el rico no tenía otra oportunidad. Entonces, aunque sea, rogaba una oportunidad para los que se quedaron allá. Ahora le salió el espíritu de evangelista, viste, al rico. Ya le quería predicar a todo el mundo, pero ahora ya es tarde. Ya es tarde. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Si lo tienen, digan amén. Y de la manera que está establecido por Dios, ¿no? Para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Y después está destinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea que lo que dice ahí en Hebreos 9:27 es que no hay segundas oportunidades. No hay muchas muertes, no hay reencarnaciones. Yo no vuelvo con forma de caracol, o con forma de baldosa, o con forma de oso panda. No tengo forma de volver. Soy lo que soy. No hay una reencarnación para mí. Tengo una oportunidad. Ustedes tienen una oportunidad. Por eso la palabra insiste. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón porque es hoy. Buscadme en tanto que se dice hoy. Así dice la palabra. No mañana, no cuando tenga tiempo. Algo, por ejemplo, que sucede, voy a hacer un ejemplo más liviano, con el tema de los ministerios, la música, las escuelitas, los eventos, las cosas. Uno suele pensar, tener esta falsa ilusión, de que cuando tenga tiempo, voy a hacer esto o lo otro. Cuando termine el estudio, cuando en el trabajo me cambien el horario, cuando lleguen las vacaciones, cuando cambie este trabajo porque pienso cambiarme a otro, cuando me surja esta cosa de acá o de allá, entonces voy a poder, y tengo todo el plan de que de algún tiempo, en algún momento, voy a tener tiempo de hacer tal cosa. Pero la realidad es que a medida que uno crece y avanza por la vida, el tiempo es el mismo, siempre, siempre. Lo que no haces hoy, por cuestión de tiempo, la excusa va a ser la misma mañana. Porque el que no estudia, el día de mañana va a trabajar. El que no trabaja, después va a tener otro trabajo. Y el que no tiene hijos, el que no tiene familia, el que no tiene esto, lo otro, uno siempre está ocupado. Por eso, cuando se dice, yo quiero aprender a tocar la guitarra, ¿tiene que ser cuándo? Hoy. Mañana vas a tener el mismo tiempo que hoy. Dentro de 10 años vas a tener el mismo o menos. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Entonces, cuando se trata de temas ministeriales, así de exacto es. Así funciona. El tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos. Nunca hay tiempo. Entonces uno se lo tiene que hacer. Ahora, ¿cuánto más cuando se trata de la salvación? Cuando se trata de escuchar a Dios hoy. ¿De qué sirve hacer planes de que un día yo voy a creer de verdad, de verdad, de verdad? Un día yo voy a ponerme, no, voy a ponerme las pilas, tengo que empezar a leer la palabra, tengo que empezar a orar, tengo que empezar... no, si es como decía hoy ayer, ¿no? A veces uno tiene esa cosa de que uno siente que está en falta, de que está frío, de que no leo lo suficiente la palabra, que no le pongo ganas a lo que creo. Entonces hago planes. Es una cosa. Voy a empezar a ayunar los lunes. Entonces los martes me voy a dedicar, justo me queda un espacio de media hora que voy a regalar la palabra, voy a leer la palabra media hora. Y el jueves voy a ir a la casa de fulanito, vamos a orar juntos. Y el sábado vamos a salir a predicar a las calles. Me hago todo el plan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega el lunes. No tengo tiempo para eso. Llega el martes, no tengo tiempo para lo otro. Llega el sábado, no tengo tiempo, ni ganas, ni tiempo, ni plata para hacer lo otro. Porque es así, a veces la vida es así. Entonces, el plan de leer la palabra, de orar y de todo, ¿cuándo es? Hoy. De aceptar a Cristo hoy. Todo tiene que ser hoy, ahora. Porque un día te puede pasar como Lázaro, como el rico. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo llegamos ahí? Ahora ustedes me dirán, bueno, a mí me han enseñado que entre este lado y este lado hay un ladito. Hay un lugar de equilibrio donde yo puedo caer de un lado o del otro que se llama purgatorio. Donde alguna vez ustedes vieron o hicieron o atestiguaron o saben de purgar el freno de un auto. Roberto va a saber, experto. Pero bueno, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿Qué se hace en la purga de un freno del auto? Se afloja los tornillos de donde va la campana. ¿Para qué? Para que salga de ahí. Entonces, se aprieta una, dos, tres veces la acción necesaria el pedal y empieza a salir líquido y ahí está purgado. Bueno, después me pasas el audio y el video porque yo no sabría, aún siempre lo anoto. Tenía entendido que era algo así, pero si algún día lo tengo que hacer, sé que uno tenía que apretar y el otro lo que haga así. Solo no podía hacer la cosa. Pero sí, así no. Bueno, me parecía, pero bueno, yo alguna vez pisé y lo sentía durito, ¡ah, está! ¿Por qué? Porque salió el aire de los conductos, ¿no? Porque tiene que quedar solamente líquido de freno. Y así con cualquier cosa. Entonces se llama purgar, ¿no? Se purga, se saca algo que no tiene que estar ahí. Entonces el purgatorio es algo así, yo llego, o sea, yo me muero, pero antes de cruzar un lado del otro me quedo en un lugar donde yo puedo purgar mis pecados. Me puedo limpiar de alguna manera y tengo la chance de pasarme al seno de Abraham. Entonces yo llego al cielo un poco por una cosa, un poco por la otra. Entonces vengo de la purga, Señor, acá vengo. Del purgatorio. Pero esta hipótesis del purgatorio, ¿de dónde salió? ¿Dónde salió? Esto fue un invento del Papa Gregorio Magno, que vivió en los primeros 5 siglos, ¿sí? Tengo exactamente de 590 al 604. De 590 al 604, el Papa Gregorio Magno ideó algo así como un estado intermedio para que las almas puedan pasar por ahí y purgarse, purificarse para poder ser salvas. Parece como un acto de misericordia. Suena bien. No se vuelve a ver hasta que Dante Alighieri lo pinta en el ese famoso, esa pintura de la Divina Comedia, ¿la vieron? Es como un torbellino así, como diferentes pisos que hay en el infierno, donde son atormentados por diferentes causas. Esa es la Divina Comedia, ¿sí?, que pintó Dante Alighieri. Entonces, ahí es donde se vuelve a mencionar el purgatorio. Ahora, ¿será real esto, el purgatorio? ¿Será que existe? Lamentablemente, la Biblia no dice nada de esto, no lo dice, no hay nada. De hecho, hasta hace mucho tiempo se creía en el limbo. ¿Qué era el limbo? Un lugar donde no pasaban por abajo. ¿Qué era el limbo? El limbo era, ¿qué pasa cuando un bebé se muere? ¿A dónde va? Entonces iba al limbo, donde estaba en ese estado de suspenso, hasta que iba a un lado o en el otro, que el Señor decidía, según si el bebé era bueno o malo, no sé, si era lindo o feo. Por alguna razón, pasaba a un lado o en el otro, y ese era el limbo, hasta que el Papa Benedicto, que se retiró, en realidad, él, cosa religiosamente ilegal, porque el Papa tiene un puesto vitalicio, tiene que seguir hasta que se muera. Pero él dijo, no tengo onda. Y se fue, pero él dijo, el limbo no existe. No, me di cuenta que no está a ningún lado. Pero el purgatorio está todavía, se cree. Es más, si vos tuvieras la oportunidad de tener el escapulario, ¿sabes lo que es el escapulario? Sé demasiado el catolicismo, ¿no? Para hacer... El escapulario es el manto que tenía la Virgen María y se lo dio al obispo general de Roma. Tengo que ver, no me acuerdo el número de qué año. Se lo voy a averiguar, lo voy a poner en el grupo, ¿sí? Para que no decir cualquier barrabasada. Pero se lo dio al obispo general como... o sea, la Virgen le dijo, quien lleve este escapulario, como un manto, ¿no? Una ropa, no va a pasar por el fuego. O sea, es como vos te lo pones y cuando llegas al purgatorio, entonces te ven que tenés este mantito y te pasas derecho. Es como un VIP, entras derecho, ¿no? al lugar a donde tendrías que ir. Y todo eso si tenés el escapulario, que ¿okay? Bueno, todos los papas lo tienen, pues son todos allá. Pero bueno, si no tenés el escapulario, bueno, a quedarse ahí a purgar. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué el purgatorio? Es decir, ¿por qué se ha reinventado todo esto? Es muy simple. Supongamos que Roberto se muere. Lo digo a él porque él está atento. Entonces, él va al purgatorio. Ahora, seguro, porque vamos a decir que era repecador, ¿no? Él nunca fue a la iglesia, ni puso nada. Entonces, él permanece ahí. Está lleno de pecados, ¿no? Tuvo muchos pecados. Entonces, sacando la cuenta con el calculador, yo voy a calcular que va a estar 2.800 millones de años en el purgatorio hasta que se le termine de purgar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer Andrea, Itamar, Anaí, todos nosotros, lo que queramos? Podemos poner dinero, ¿no? La conocida indulgencia, donde yo, por cada tanto dinero que doy, le voy restando años. No va a llevar la quiebra, ¿verdad? Se va a quedar sin dinero. Que se quede, purgando. Purgando, dale, uno que le aprieta el freno y empujando los tornillos. Pero no, hablando en serio, esa es la famosa indulgencia. Y eso es lo que hizo enojar a Lutero, lo que lo hizo estallar. Porque, claro, salieron y decían, abrían esto así, y abrían, dice, por cada chelín que caiga y haga sonar, son 5 años menos que se restan de sus familiares. Y después que vos ponías, te daban una hojita que tenía el sello papal, que decía que se le había restado esa cantidad de años a tu familiar. Entonces vos tenías que ir acumulando. ¿Ustedes creen que eso dejó de hacerse? Si yo, las famosas misas para mi abuelo, la misa para, se va a dedicar una misa para fundar una misa para mí. ¿Eso hay que pagar? ¿Para qué? Para que la persona reduzca su tiempo en el purgatorio. Ahora, eso es agarrar, hacer lo que quieras con la Biblia, lo que se te ocurra. Y tener un montón de gente que te crea, eso es lo peor. Pero vinimos de ahí, muchos de nosotros vinimos de ahí. Ahora la Biblia dice, esto lo digo yo, si lo quieren buscar, si son rápidos, si no yo lo digo para no perder mucho tiempo. Romanos 5.14, o para los que anotan, pero en Romanos 5.14 dice, no obstante reinó la muerte. ¿Se acuerdan que dije que la muerte es como una reina sentada en un trono? Dice, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, aunque no, los que no comieron el fruto, igual, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Entonces dice, todos pecaron y la muerte reinó sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que yo me forzara en ese tiempo de unirme a Dios, de recuperar, ¿no? Agarrar ese cordón y unirlo al mío, tratar de recuperar esa vida y buscarle a Dios y hacer buenas obras y esforzarme y ir caminándome de rodillas hasta la ermita allá y hacer una ofrenda acá y hacer abrir un convento y abrir un hogar de niños, me puedo esforzar un montón, pero la muerte reina sobre mí, ella es mi señora. No puedo unirme a Dios, no puedo, no hay manera, no hay forma. Por eso dice que Adán era la figura de que había de venir. Hay una promesa. Romanos 3:23 es lo que me condena. Es una frase muy conocida. Digo frase porque es cortita. Es un versículo muy conocido que dice, por cuanto todos... Termínelo usted. Por cuanto todos pecaron y están... ¿Qué destituido? Por ejemplo, yo soy el sargento, ¿no? O soy el coronel. Me he puesto más alto y lo menciono ahí, el sargento. Entonces, Joaquín, el sargento, ¿no? Ahora él hace algo malo, algo contra la patria, entonces yo lo destituyo de su puesto. Y no solamente lo saco así como bueno, andate, sino que es algo humillante, es algo que me saca de ese lugar, del ambiente donde él está, donde él pertenecía, donde él tenía un rango, donde él tenía una autoridad, Y yo agarro esos que se le ponen, se lo arranco, no pertenece más, está destituido por causa de una traición, por causa de que él hizo algo contra la patria, un atentado contra la civilización, lo que fuera. Entonces él queda fuera, destituido. Por eso el puesto que nosotros teníamos, ¿cuál era el puesto que nosotros teníamos? Cuando Dios creó todo, él los puso como señores. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dijo David. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra para que señorase sobre todo lo creado. Imagínense, así estábamos, una corona reinando, pero decidimos desobedecer y esa corona se nos fue sacada y fuimos destituidos, destituidos. Ah, ¿por lo que hizo Adán? ¿Qué dice este texto? ¿Por cuánto? Todos pecamos. Todos pecamos. Estábamos destituidos de esa gloria. Entonces, no hay multitud de obras, ¿sí? Como que yo ponga en una balanza, que le hagan contrapeso a todo mi pecado, a la muerte. No, no puedo equilibrar para que Dios me vea medio bueno. No puedo hacerlo, no puedo llegar ante el tribunal de justicia de Dios y decirle, mirá Señor, yo sé que tengo este y este pecado, que los tenés bien anotaditos acá. Yo no sé. Pero también hice cosas muy buenas. Yo fui una buena persona, fui un buen vecino, siempre saludaba, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Era amable con todos, era responsable en mi trabajo, siempre dejaba las cosas prolijas, bien hechas. Siempre era bueno con niños, jugaba con ellos, un perrito lo acariciaba. Yo tuve un buen corazón. Entonces el hecho de que haya matado a una persona no creo que sea algo tan importante comparado a todo lo que hice. O sea, es algo malo, ¿no? Pero comparado a lo bueno que soy, traigan eso a un tribunal de acá, humanos. Lleven a un asesino delante del tribunal y que el asesino le diga, yo soy muy buena persona, señor juez. Así que esa muerte, si usted la compara, ¿no? Soy muy, muy bueno. Cuente las personas que no maté, por ejemplo. Un montón. Haga la balanza, haga la comparación. ¿Cuánto va a tardar en estar preso ese hombre? Tiene toda la evidencia de que ha asesinado, de que usted cometió esto. Y usted tiene una condena. No lo vamos a condenar por las cosas buenas, lo vamos a condenar por las cosas malas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para dar consuelo a mi alma? De que esa línea que voy a cruzar esa muerte, cuando llegue, paradito ahí como pollito mojado delante del trono, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué puedo hacer? Romanos 5:17. Romanos 5:17, búsquenlo. No vamos a quedar ahí en Romanos. Ya le aviso. Por lo pronto, por el momento. Romanos 5:17 dice, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Saben lo que es abundancia, verdad? Abundancia es mucho, mucho, cantidades, torrentes de algo. ¿Abundancia de qué? De la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Que Dios se ponga a contar chistes. No. La gracia, gracia es un favor. No me sirve. Es decir, que es como si ese juez, de alguna manera extraña, que yo no entiendo, es bueno conmigo y me perdona mi deuda. Pero ¿qué pasa? Supongamos que está uno de nuestros hijos fue asesinado. Y como padres estamos ahí y está el asesino ahí. El que mató a nuestro hijo. Y el juez, abundante en gracia, dice, está bien, anda. Anda, no te hagas problema. Vamos a eliminar tu causa porque yo soy un muy buen juez. Soy una buena persona, anda. Sé libre. ¿Ustedes qué dirían? Es el asesino de su hijo. ¿Les parece justo? ¿Qué pensarían de ese juez? ¿Qué pensarían a escribir en internet ese mismo día? ¿Cuántas pancartas empezarían a hacer para marchar adelante del tribunal por la injusticia de ese juez? ¿Creen que es un buen juez? Entonces, ¿por qué Dios es bueno si nos perdona nuestros pecados? ¿Nunca pensaron eso? ¿No es injusto? ¿No deberíamos pagar? En Apocalipsis, los primeros que fueron muertos, por ejemplo, el primer caso, Abel, dice que los justos que están ahí claman a Dios y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a castigar a los impíos? Porque él veía que ellos ven que la maldad se esparce, pero andan sueltos ahí, ¿o no? Andan haciendo la suya. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué Dios es justo si nos perdona? Por lo que dice al lado. La abundancia de la gracia y el qué? El don de la justicia. No hay que leer estas cosas tan rápido. Don. ¿Qué es un don? Un regalo. Un don. Es un regalo. Eso significa. ¿Qué nos regaló Él? La justicia. ¿Qué es la justicia? Ser justos. Es decir, que Dios de alguna manera decidió perdonarnos. Pero Él tiene que ser justo. Entonces, esa condenación alguien la tiene que pagar para que se libre. Entonces, si no, nosotros vamos a reclamar, estamos como padres delante del asesino de nuestro hijo, y entra alguien por la puerta y dice: yo voy a tomar el lugar de esa persona, yo voy a sufrir la condenación que le hayan puesto. Le dimos perpetua. Bueno, perpetua. Y tiene que entregar todos sus bienes al Estado. Doy todos mis bienes al Estado. ¿Pero por qué? ¿Estás loco? No, porque yo amo a esa persona. Pero es un asesino. Lo amo igual. Es mi amigo. Bueno, allá tú. Entonces, el caso, le borran el nombre del asesino y le ponen del que entró. Tómese, llévenselo. Esposada. Y ahí la justicia se equilibra. El hombre es libre, pero alguien pagó. Y eso lo vemos en la cruz. ¿Entienden por qué Dios es justo al perdonarnos? Porque alguien se lleva esa condenación. No es gratis. La salvación es gratis, solo cree. Sí, gratis, para vos. A Él le costó todo. Su propia vida. Y es tan fácil olvidarse de eso. Es fácil para mí. Uno está habituado, ¿no?, al día a día. Y de repente tenerme quedando libre, contento y feliz, todo. ¿Por qué? Porque alguien pagó eso. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice Isaías 53. ¿Cómo vencemos a la muerte? Creyendo en ese que entra por ahí y toma nuestro lugar. Y se pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo así? ¿Cómo que nos ama? Si soy un asesino, si soy mentiroso, si soy un pervertido, si digo malas palabras, se me la paso robando, mintiendo, soy un inmundo, soy un asco de persona. ¿Cómo puede ser que lo haga por mí? El amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido. Pueden leerlo ahí, 1 Corintios 13. Ese amor, nadie lo conoce, nadie. La palabra dice: cuando mucho, alguno bueno pueda morir por un justo. Pero que Él, santo, muera por todos pecadores, eso es, como dijo Pablo, la locura de la predicación, la locura del Evangelio, pero bendita locura, dice Pablo también. Es una locura esto, es una locura lo que Él hizo por nosotros. No lo puedo creer. ¿Qué puedo hacer? Recibirlo y aceptarlo con una humillación, con mi corazón tan conmovido, porque me están dando algo que no merezco. Y así es como venzo la muerte. Ahí en Romanos 6, un capítulo después, del 5 al 9, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si esta imagen por Él le cuesta dilucidarla, piensen en el bautismo. ¿Sí? El bautismo es una forma física de ver lo que pasó espiritualmente. Porque si fuimos plantados ahí, blush, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, cuando salimos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? Ya no. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no. Ya no muere. ¿Lo están siguiendo ahí? Romanos 6, estoy leyendo, del versículo 5 al 9. Sí. Pero 6 dice otra cosa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, claro, al pecado. Ah, no, entonces es del 4. No, bueno, agregué después, disculpen. Desde el 4, ¿no? Dice, porque si fuimos... Ah, está bien. Porque si fuimos plantados juntamente con él, mía culpa era, en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ahora sí que dice, ya no muere, ¿sí? Ya no muere. Resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Sabiendo esto, que él, ahora sí, lo que decía Roberto recién, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que éramos antes, vieja mujer, suena feo, pero es así, fue crucificado juntamente con él. ¿Sí? Fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que este asesino fue condenado a muerte. ¿Sí? Y que, de alguna manera, lo mandan a la silla eléctrica, muere, ahí, y vuelve a la vida, de alguna manera. Ahora, ¿lo pueden volver a lo quieren, lo pueden rematar? O sea, la pena era la muerte. Y él murió. De alguna manera volvió a la vida, no sé cómo. ¿Lo deberían volver a matar? ¿Para qué piensen? La paga de este hombre por lo que hizo es que muera en la silla eléctrica. Va a la silla eléctrica y muere. De alguna manera resucita, no sé cómo, vuelve a la vida. De manera sobrenatural. ¿Lo deberíamos mandar a la silla eléctrica otra vez? ¿Cuál era la paga? Muerte, silla eléctrica. ¿Qué hizo él? Murió en la silla eléctrica. Si él resucitara, lo lamento, ya pagó lo que él tenía que pagar. Por eso dice este texto que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya está. En el momento que yo creo en Cristo, yo digo, yo quiero morir juntamente con él. Crucifico mi carne, yo muero con él. ¿Y qué significa morir? Que si yo antes robaba, no robo más. Si yo antes mentía, no miento más. Si yo antes miraba pornografía, no miro más. Si yo antes despreciaba a las mujeres, era misógino, no soy más. Las aprecio ahora. Entonces, así con todo. Todo es una transición, no de cambiar hábitos, cambiar costumbres. No, es de un yo, 100% yo, que ahora muere, es sepultado y pagó junto con Cristo todos mis pecados. O sea que si yo ya morí, ya pagué mis pecados, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Porque me morí realmente? No, porque me identifico con la muerte de Cristo. O seguimos acá todos, ¿verdad? No, no hemos muerto, no hemos pagado con la muerte. Entonces decimos, ¿quién puede pagar con la muerte en mi lugar? Cristo. Cuando Él muere, yo miro y digo, Él está muriendo en mi lugar. Quiere decir que todos mis pecados se le están atribuyendo a Él, y cuando Él muere, todos mis pecados se van con Él. De manera que en el juzgado se ve, Francisco mintió el 2 de enero de 2015, ¿no? A las 4 y 55 de la mañana. No sé qué andaba haciendo esa hora. Y mintió. Muy probable, ¿eh? Está soñando, mintió soñando. Entonces, mintió. ¿Pero qué dice al lado? ¿Pagó? Yo creí en Cristo y me identifico con su muerte. Entonces ahí dice que yo ya morí. Está muerto. Está muerto. Tipo novela. Está muerto. Muerto. Muerto. Murió. O sea que ya pagó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es... Muerto. Ahora, ¿yo me morí? No. No. Yo morí con él. Yo morí con él. ¿Entienden cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo trabaja? ¿Lo van siguiendo? Y ahora ya nos acercamos al final. ¿Vieron que hoy leímos en Hebreos que dice que está destinado que el hombre muera una sola vez? Y después de esto, inmediatamente después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Ahora la pregunta es, si yo llegara al juicio y yo creí en Cristo con todo mi corazón, todos mis pecados que yo tengo anotados en esa hoja, ¿no? Están todos ya todos pagados, ¿no? Ya están todos muertos. Entonces, cuando yo llegara a ese juicio, yo podría entrar, ¿verdad? Libre, tranquilo. La palabra dice que nosotros podemos entrar ese día con osadía al reino celestial. ¿Sabes qué quiere decir con osadía? ¿No es? Permiso, esperando el hachazo de Dios, ¿viste? No. Me metí por error. Sí, sí, viene la parca. No. Con osadía es, yo creí en Cristo y fui pecador. Pero todo está pagado. Entonces yo vengo con osadía. Buenas, ¿qué tal? Mirá, ahora es Moisés, qué gusto conocerlo. Leí mucho de usted. Leí todos sus libros, los primeros 5 de Génesis. Entonces, claro, sí, sí, muy famoso usted, señor. ¿Qué tal, Jacob? Israel, perdón. Sí, ¿qué tal, David? Pillo. Bueno, entonces, así con muchas cosas, entró con osadía, eso entra con osadía. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé. Entonces, cuando yo entro, no entro con mi justicia, sino que yo entro vestido con la justicia de Cristo. Estoy en Cristo, con osadía. Ahora, ¿qué juicio me espera a mí, como creyente? Hay un juicio primero para el no creyente. Y uno no entra con tanta osadía ahí. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Lo ven? Hay un juicio para el mundo y para su príncipe. ¿Entienden que Satanás no va a estar ahí con la olla pinchándonos para que no nos salgamos? Él va a estar igual que nosotros, los dos, echados a ese lugar de tormento. Si no creemos, ¿no? Espero no ver eso. Romanos 2:5, lo digo rapidito, si es rápido para buscarlo, busca, si no, lo anota. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero, escuchen bien, por tu dureza, esto nos tiene que hacer pensar, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y no es extraño ver gente que va a las iglesias, pero no están arrepentidos. Es como que ahora tienen una nueva religión, ¿no? Entonces creo en un nuevo Dios, yo creo en Dios, sí, pero llego a mi casa y, como decíamos el otro día, entra alguien a mi casa, pum, de golpe, ¿qué ve? ¿Qué escucha? ¿Qué hay en mi casa? Porque es la realidad, la casa de uno es lo que uno es, ¿o no? Usted nunca va a entrar en la casa de un tipo así, todo con harapos y todo sucio, pero tiene una casa impecable, hermosa, tiene una mota de polvo, o al revés. Un tipo así con un trajecito, bien prolijito, tiene unos trajitos de zapatos y entra, es un chiquero en la casa. Dice, bueno, o me equivoqué de casa, capaz me dio la llave de su casa, pásate por mi casa, anda a buscarme una cosa adentro. Me equivoqué, no es acá. No puede ser que él viva acá. ¿No? Entonces uno entra a ciertas casas, lo digo yo, lo dice la ciencia. Entro a muchas casas, muchas, y ahí de todo el rango de casas que usted quiera ver, están todas. De punta a punta. Ahora, hace poco estuve en la casa de una señora en Huanquené, que entré casi me patino, lo lustró de tal piso, entré pero no caminé. Yo, pero no, literalmente entré y hice guapa. Porque estaba. Y la viejita andaba ahí todo ahí. Palo, se rompe la cadera. Impecable. Yo no la encontraba mugre, pero ni en los recovecos de las cosas. Yo, increíble. Y después. Hay lugares que no querés tocar nada, porque te va a agarrar un tétanos. Las cosas están llenas de cosas. Es como que la mugre se empasta con fluidos y sí, no puede vivir así una persona, no es higiénico. No es que tiene sucia la casa, no, es wow. No puede ser que alguien viva así. Que el perro está cacareando y al lado todo y meo de perro abajo y el bebé gateando arriba de eso y los pañales lo arrastran el barro y todo mezclado con todo. Y querés usar la computadora de la persona y no sabés qué tecla apretar. Decí que no escriben mucho, entonces las teclas. El mouse ni lo toco. Dejame, se patina la mano. Ah, miércoles. Y no es que uno. Vos discriminás a lo sucio. No estoy hablando de sucio o de sucio o sucio. Estoy hablando de una cosa tremenda. Después vos conocés a la persona. Y es una manifestación exterior de algo interior. Entonces uno, la casa es lo que uno es. Ahora, si yo veo la casa de cada uno de ustedes, entro, ¡fum! ¿Qué se ve? Como cristianos hablando. Va a mantener la casa barrida, un día va a caer Fran. Va a haber esta mugre, va a haber este polvo. No, no, orden, prolijidad. Pero cristianamente hablando, no, ahora no hablo de limpieza, sino cristianamente hablando, ¿qué encuentro al llegar a su casa? ¿Qué hay en sus paredes? ¿Qué cuadros tienen? ¿Qué televisión ve? ¿Qué programas? ¿Qué radio escuchan? ¿Qué libros hay en la biblioteca? ¿Qué hablan los niños? Los niños no mienten. Es así. Uno puede decir, no, no, ahora viene la pastora de visita, vamos a hablar bien, vamos a tratar de controlarnos. Y el chiquito le pegan, pero... Claro, porque ellos no mienten, ¿verdad? Los chicos te delatan todo. Entonces, ¿qué ve uno cuando llega a la casa? ¿Qué ve? ¿Qué encuentra? Eso para pensarlo, realmente. Y eso es lo que deberíamos tener en consideración. ¿Soy un arrepentido o no? ¿Realmente me arrepentí o estoy haciendo de cuenta que arrepentí? Como decía el pastor, ¿será que creo o que creo que creo? ¿Crees en Dios o vos crees que crees en Dios? Es para pensarlo esto, realmente. Y dice en el punto final de la historia, muchos van a venir y le van a decir a Jesús, ¡ábrenos! Y Jesús no les deja entrar, no les va a abrir la puerta. Entonces van a decir ellos, ¿pero cómo? Si nosotros predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Jesús les dice, fuera de aquí, hacedores de maldad. No los conozco. Porque claro, muy lindo predicando afuera, pero en sus vidas personales, viva la pepa. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hablar con Dios, privadamente con Él? ¿Saben lo que significa la palabra conocer en la Biblia? Por lo menos en el Antiguo Testamento. La palabra conocer, se lo voy a decir así. Adán conoció a su esposa Eva y nació Caín. ¿Se entendió? José no había conocido a María. Sin embargo, María quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Entienden lo que significa la palabra conocer? ¿Se entiende? Es una intimidad física. Ese mismo grado de intimidad quiere Dios con nosotros. Es algo que uno cierra la puerta de la habitación y lo que pasa ahí, nadie lo ve, no se habla de eso. Uno no llega, no es un comentario casual lo que dice ahí adentro. No sabés, anoche, así, asá, me paré en ropero, me tiré. Le hice la Tarzán. Colgamos la lámpara ahí. Pues sí, pará, hermano, no me cuentes tanto. Quiero saber, contame otra cosa, tu trabajo. Porque son cosas privadas. ¿No? Entonces, cosas que no se habla porque es íntimo. Y no es porque yo soy el único que lo hace. Todo el mundo lo hace, pero cada uno es a su manera, a su forma. Y ahí adentro se ven cosas que nadie más ve. Se tocan cosas que nadie más toca. Soy claro, ¿no? Suena gracioso, pero es la realidad. Es algo íntimo. Y hasta te da como pudor hablar de eso. Si cambia el tema, habla de otra cosa. Porque es íntimo, es muy mío. Y con eso no te metes. O sea, no te incumbe. Y si alguien te pregunta, suena como raro, pervertido. Si vos, ¿cómo haces? Métete en tu cosa. ¿Qué? Bueno, el Señor, cuando dice... A Jesucristo ora al Padre y dice, esta es la vida eterna. ¿Quieren vivir eternamente? Respondan. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Tenés una relación tan particular con Jesucristo que solamente vos y Él, nada más, se conocen. Conocés el sonido de su voz, su mirada, los sentimientos que hace surgir adentro tuyo estar con Él, que no se lo puede explicar a nadie, olvídate. Yo anoche oré y me decían, y te hacen, qué lindo, vamos, hermano, siga. Pues no te entienden, es algo muy tuyo, es muy personal, muy íntimo. De manera que cuando llegues a ese día, te dirán, a este lo conozco. Yo sé quién es. Pasó muchas horas de su vida, dedicó a estar conmigo, a solas. Y sí, iba a la iglesia, oraba, cantaba, pero dedicaba tiempo a mí. a estar conmigo, a conocerme y a que yo lo conozca a Él. Es una relación tan fluida, orgánica, real, que lo conozco. Sé quién es. ¿O no? ¿Qué nos dirá el Señor cuando lleguemos ahí? ¿Nos conocerá? ¿Nos conocerá? Espero que sí, hermanos. Espero que sí. Así que el juicio que le espera al que no cree es el juicio del rico. Cuando llega, ahora vas a ser juzgado. ¿Por qué? Por los mandamientos de Dios. ¿Vamos por el primero o no, Señor? Vamos por el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguna vez pusiste algo por encima de mí? Algunas veces. No, muchas veces. Mirá, acá, acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Bueno, Señor, seguí con el segundo. No te harás imagen. Ah, yo nunca hice una estatua tuya. ¿Alguna vez me imaginaste? ¿Alguna vez hiciste? No, para mí Dios es... Te hiciste una imagen de mí. Bueno, sí, lo he hecho. Buenas. ¿Seguimos? No, Señor, ya está. Seguimos, faltan todavía 8 más. Y así nos va a pasar por todos los mandamientos. ¿Guardaste un día para mí? ¿Mentiste? ¿Tuviste envidia? ¿Codiciaste? ¿Adulteraste? Y así va a llegar los 10 mandamientos. Por todos. Y Jesucristo, Jesucristo nos salva a todos. Jesucristo te lo pone más difícil, porque Él dijo, la ley dice, no adulterarás. Pero yo digo, cualquiera que mire a una persona en la calle y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Ah, no, con sí Jesús estaba mejor. Porque antes tenías que cometer el acto, ¿no? Pero ahora ya, con desear, ya estás condenado. Le dijo a los fariseos, ustedes diezman el eneldo y la menta. ¿Qué quería decir? Que los fariseos cuando llegaban a su casa y subían por las escaleras a su casa, veían plantitas de menta. Entonces, ¿qué hacían? Se agachaban, contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sacaban esa y la desmaban. Así eran de fijos con el diezmo. Hasta las plantitas que accidentalmente nacían, contaban 10 y sacaban, contaban 10 y sacaban. Así eran. Pero eran impíos. Entonces les dice, ustedes diezman el eneldo y la menta y las plantillas, son muy dedicados a eso, pero el reino de Dios no son palabras y hechos, es justicia, paz y gozo. Y ustedes no lo están haciendo. Así que era necesario hacer esto, o sea, la justicia de Dios, sin dejar de hacer lo otro, tampoco dejen de diezmar. Era hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Las obras esas también, pero ustedes necesitan cambiar radicalmente. El último texto que vemos hoy. El último. Porque, ¿qué nos toca a nosotros? Nos vamos como todos tranquilos, ¿no? Destino de los impíos, ¿no? Ellos van al juicio, se van al infierno, vamos a orar por ellos, vamos a predicarles, pero yo me voy todo tranquilo de acá, ¿no? Feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Hay un juicio para nosotros. No es el de salvación. Porque si nosotros hemos creído en Él, la justicia de Él nos es imputada. Va a nosotros. Entonces vamos a llegar y vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Pero va a haber un juicio? Sí va a haber un juicio. El juicio por obras. El juicio por obras. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién puede estar sentado en el gran trono blanco? José Smith. Carlos Russell. ¿Quién puede estar sentado en el gran trono blanco? Buda Gautami, Confucio, Jesucristo. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Fíjense. Qué grande nuestro Dios, amén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, ¡pum!, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¡pum!, el cual es el libro de la vida. Muy bien. Pongámonos a cuenta, dice Dios. Acá tengo dos libros. Un libro, que esto va a pasar. Y otro libro, que es el libro de la vida. Ahí están. Y fueron juzgados los muertos, vayan pasando, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todos los muertos, todos vinieron, todos. Los que estaban de un lado, del otro, de acá, de allá, arriba, de abajo, todos reunidos en un solo lugar. ¿Sí? Y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Se dice que un cristiano nace dos veces y muere una vez. Un incrédulo nace una vez y se muere dos veces. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano nace una vez, biológicamente sale de la mamá como un bebito, y en algún momento acepta a Cristo en su corazón y nace de nuevo. Pero en algún momento nuestros cuerpos cesan, dejan de existir, y esa es la primera muerte. Y después, dice la palabra, que hemos pasado de muerte a vida. No hay más. Ahora el incrédulo nace una vez biológicamente. Muere una vez carnalmente, suponiendo que nunca aceptó a Cristo. Muere físicamente. Y ahora es traído delante de Dios, donde va a ser separado para siempre de él. Por causa de su actuar, de sus obras, de su incredulidad. Y muere otra vez. Esta es la muerte segunda. ¿Me entienden? Y el que no se haya inscrito en este libro que tengo acá, el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, pregunto yo. ¿Estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Vuelvo a otra pregunta. ¿Quién escribe nuestro nombre en ese libro? ¿Quién lo escribe? O sea, literalmente, ¿qué mano escribe en el libro de la vida nuestro nombre? ¿La mano de quién? No nosotros. No es un acta de registro que uno entra y firma, ¿no? No. ¿Cómo puedo lograr yo? Les pregunto a ustedes para que me respondan así, tengan paz en su corazón. ¿Cómo puedo lograr yo que Dios escriba mi nombre ahí? ¿Cómo? Yo acepto a Cristo, miro la cruz y digo, yo soy el pecador. No hay nada que pueda hacer en el día de juicio para ir con Él. Me espera el infierno, porque mi nombre no está ahí. Así que, fíjense, hay un libro de obras y el libro de la vida. Este libro lo pude haber llenado con 200 páginas, pero si mi nombre no está acá. Y puedo hacer obras y obras y obras y obras y obras, pero tu nombre, ¿dónde está? Entonces yo tengo que, por fe, inclinarme ante Él humilladamente, aceptar que yo no puedo hacer nada y que Él me salve a mí. ¿Se entiende por qué Él es el Salvador? Porque solamente Él puede decir, bueno, está bien, escribo, Francisco. Ah, por fin, mira, ese libro puede no tener nada, pero mientras que esté mi nombre acá, me quedo tranquilo. Pero este libro está igual. ¿Y por qué se pone delante del trono? Porque se va a ser usado en el juicio también. Entonces, mi nombre acá me asegura la salvación. Yo soy salvo. Pero mis obras, dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? La palabra no. Incluso las palabras que uno dice, chiste, así, como, no, pasándole, ¿eh? ¿Qué tal el tiempo? Bien, bien. Palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjense. Cuanto más, ¿no? La cosa que uno llega a decir. Entonces, en ese día, nuestras obras van a ser todas juzgadas. De manera que cuando llegamos a donde queremos llegar, al seno de Abraham, al paraíso, al Elysium, se dice en griego, cuando lleguemos ahí, se nos va a asignar un lugar. ¿Sabía esto? No es que vamos a estar todos como ovejas y retozando en el pasto. No, va a haber lugares donde vamos a reinar. Lo que aprendiste acá es lo que vas a hacer allá. Las obras que hiciste acá van a determinar el lugar que vas a ocupar allá. Repito, no tu salvación, sino el lugar que vas a ocupar. El lugar que vas a ocupar. Si vos aprendés a administrar, a reinar sobre lo que Dios te da, que dice la palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No se refiere a que, bueno, entonces yo soy fiel, ¿no?, con mi trabajito acá, entonces un día voy a tener una empresa así. No pensemos terrenalmente. ¿Sí? Es como, si no, nos va a decir Jesús como le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén que te van a matar. Entonces le dijo, fuera aquí, Satanás, le dijo a Pedro. Piensas en las cosas, están viendo las cosas terrenales, tenés que ver las celestiales. Entonces, el que poco es fiel, en lo poco que es esta vida, somos fieles. Él nos va a poner exactamente, proporcionalmente lo mismo. Entonces acá somos como, pues yo voy a la iglesia, soy creyente, ¿no? Pero nunca hago nada, nunca aporto nada, nunca predico, nunca hablo, nunca estudio la palabra, como, cumplo el mínimo rol de creer en Cristo y bueno, de alguna manera en su misericordia Dios me salva. Cuando llego a Él, ¿qué lugar me van a dar? Aquí tiene la sopapa, hermano. Empieza a limpiar. Mire que acá hay. Súmele todos los muertos del inicio de la humanidad hasta ahora. Allá están los baños. Empiece. Y bueno, por toda la eternidad. ¿Qué lugar queremos ocupar? ¿Qué tan cerca de Cristo queremos estar en aquel lugar? ¿Entienden por qué obrar es importante? Lutero, que de hecho sea de paso fue el que inventó el arbolito, ¿sí? La Navidad existía de antes por Saturnal y toda esa onda, pero él, según pinito a su clase, puso unas manzanas con unas peras. Entonces, él inventó el arbolito. Él, cuando empezó a traducir la Biblia, llegó a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Habla de las obras. Y da a entender como que las obras nos salvan. Porque dice, y Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, ¿no fue justificado por esas obras? Entonces Lutero se enojaba, se sacaba, dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no? Porque Pablo dice que somos salvos por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, en Efesios. Pero ahora Santiago me está diciendo que las obras me ayudan en mi salvación. ¿Qué puedo hacer? Y no entendí, no entendí, no entendía, y no lo terminó de entender. Teologías que siguieron, como la de Calvino, dilucidar de qué se trata, y se puede leer, se entiende claramente, en Santiago 2 más que nada. Dice que, dice Santiago a la iglesia, ¿no?, de Jerusalén, ustedes muéstrenme su fe sin obras. A ver, muéstrenme. Muéstrenme que creen en Dios, pero sin obras. Pruébenme. Así sin hacer nada, sentaditos como están, díganme, quiero ver su fe. ¿Dónde está? Entonces Santiago le dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe y las obras van juntas. De ahí sale el texto. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿las obras sirven para el cristiano? ¿Para salvarme? No. Pero para el lugar que voy a ocupar, sí. Para demostrar mi fe, sí. ¿Y cómo sé que creo? Por mis obras. ¿Cómo puedo ir de esta hora de la iglesia cuando terminamos la reunión, hacemos una oración, nos vamos? ¿Cómo puedo ir tranquilo que tengo fe en Dios? Por mis obras. Tus obras te delatan, te lo dicen. Lo que haces es lo que sos. Y no solamente acá, en tu casa, donde estés. Llegás a tu casa, ¿qué haces? Lo primero que haces, lo primero que pensás. ¿Cómo haces la comida? Todo renegado, todos los palos, sí, pateas al gato, todo, se vuelca la leche, esta porquería, todo. Poné, dale, poné ahí, Susana, que ya empezó, dale. Y todo, poné la radio y todo. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo vivís? Muchachito, que molesta, salí, salí de acá, corrego. ¿Y cómo haces? Este cordón que se desata. Así, ¿cómo sos en tu casa? ¿Cómo son tus obras? Mostrame tu fe por tus obras. ¿Ahora sos igual cuando llegas a tu casa? ¿Te quedaste pensando en ese hermano, esa hermana que vino preocupado a la iglesia? Vení, lo viste. ¿O lo viste a fulano que vino con esa cara de tamango? Y ¿qué le habrá pasado? Y orás por él, orás por ella, ¿lo haces? O te preguntan, che, ¿qué fue la iglesia ayer? Fran estaba, me acuerdo, porque predicó. Tamara hizo la introducción a una canción, me acuerdo, salió muy bien, me acuerdo. Algo de que Roberto se moría, también dijeron, creo que estaba también. Pues no me acuerdo. Tendría que preguntar. Tiene para el purgatorio, me acuerdo. No me acuerdo quién estaba, la verdad que no sé. Había gente, había. No sí, como uff, pero había. ¿Así? ¿Volvemos a nuestra casa? Que el Señor nos ayude, amén. A ser cristianos de obras. A pensar en la muerte, no como algo tenebroso, algo oscuro que nos espera ahí, ese limbo, ese purgatorio, qué sé yo, el túnel y ver la luz del otro lado y yo me quiero morir, quiero vivir eternamente en esta vida mortal. ¿Podemos pensar en la muerte como algo que Dios nos espera, de brazos abiertos? Que pueda llegar ahí, cuando voy a juicio, que sea un juicio por obras, no por salvación. Voy tranquilo, entro con osadía. Yo sé que soy salvo. Yo sé quién he creído. Como Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Yo sé. Yo conozco a Dios, yo oro con Él, hablo con Él, es mi amigo. Yo sé cómo huele. No sé, ¿vieron como el olor de la lluvia? Uno siente el olor y sabe que va a llover. ¿Saben que con Dios pasa algo así? No digo un aroma, un sentimiento, algo que uno sabe que Dios está, que se mueve de una manera particular. Y solamente yo lo sé. Entonces yo sé que conozco, yo sé que lo conozco. Y el día que llegue ahí, va a haber una multitud de obras que yo haya hecho, capaz que 2, 3, 5, no sé cuántas. Pero que me den un lugar. Que digan, Cristo, yo quiero estar cerca tuyo. Y mis obras no me salvan, pero demuestran que te amaba con todo mi corazón. Que pude haber ido a recitales, al bailongo de allá, que pude haber ido a la inauguración de no sé de qué, que pude haber estado en tantos lugares, pude haber visitado a mis familiares, pude haber estado ahí cuando se moría mi tía, pude haber estado ahí cuando cumplió años mi sobrinito, pude haber estado y tenía que estar en la iglesia ese día, y fui a la iglesia. Y fui a ese evento, fui a la campaña esa que había que hacer, y estuve ahí. Entonces, nada de esto me salva, pero demuestra cuánto te amaba, Señor. Demuestra que te amaba con todo mi corazón y que quemé mis años para vos. ¿Qué lugar te va a tocar? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esto. ¿Qué les parece? Vamos a pedir al Señor que desde ahora en adelante nuestras obras sean no para ser salvos, sino para reflejar nuestro amor a Él, nuestra fe, y que le podamos mostrar al mundo, miren mi fe por mis obras. Y el día que llegue la hora, me voy como el pastor. Tranquilo. Feliz. Ni se dio cuenta. Okay, cerró el ojo, abrió y ya estaba allá. ¿Dónde estoy con el Señor? Qué tremendo. Que no me agarren en un tiroteo allá, que me estoy peleando con uno y me metieron un navajazo allá a la salida del boliche. Que no me agarren así. Que no me agarren a que me morí por un enfisema porque fumé como un esfuerzo. Que no llegue del otro lado porque me dieron un botellazo en la cabeza, porque morí de cirrosis, porque me contagié sida en algún lado, porque esto y lo otro. Que me encuentren allá porque morí tranquilo, tranquilo, feliz. Llegué a mis últimas horas sabiendo que del otro lado estaba el Señor. Y si me quedaba acá, estaba con mi familia, con la iglesia. Y si me voy allá, algún día los veré, me voy con mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar.